Damos la cordial bienvenida a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde como siempre esperamos disfrutar del buen rock con grandes bandas. Soy Arkham y como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a ser parte de este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Como siempre, solo denos 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la... Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Arrancamos entonces esta nueva edición de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 21, y vamos a comenzar en esta oportunidad informando de dos recitales que se vienen pronto para nuestro país. Les cuento que el día martes 21 de abril en el Club RBX se realizará el debut en Chile de los alemanes de Feye Champagne con su tour Nightclub Tour 2026, agrupación originaria de Erlangen, fundada en el año 2004. Partió como una agrupación de rock cómico para mutar al folk metal, llegando a ser una de las más aclamadas en este estilo en la actualidad. Sin duda una gran oportunidad de ver una de las mejores bandas de folk metal del mundo, integrada por Peter Gerisi en voz principal y guitarra acústica, Stephanie Pratch en el violín y zafona, Ben Metzler en voz principal, guitarra acústica, flauta y gaita, Hans Plans en guitarra eléctrica, Jan Jamasik en bajo, Rolf Herring en batería, Susis Mays, coreógrafa, y Jenny Diel en el arpa. Nosotros recordamos a esta banda con uno de los temas del disco que vienen a promocionar a nuestro país. Me refiero a Nightclub, su duodécimo álbum de estudio lanzado al mercado el 22 de agosto del año 2025. La canción que vamos a programar, Valhalla, que cuenta con la colaboración de la destacada cantante alemana Doro Pech. Y otra de las destacadas bandas que estarán en nuestro país es In Flames, agrupación de death metal melódico formada en Gotemburgo, Suecia en 1990, señalada por los críticos como una de las pioneras e influyentes en este estilo. Esta agrupación se va a presentar el 21 de abril en el Teatro Cariola en el marco de su tour Latinoamérica 2026, donde en nuestro país estarán acompañados de los nacionales de Diametral y Proyecto R. Sin duda, un tremendo espectáculo de la banda, integrada actualmente por Anders Frieden en voz, Björn Gelott en guitarra, acompañados por Kirk Broderick en guitarra, Liam Wilson en bajo y John Rice en batería. Nosotros vamos a recordar a esta destacada banda con un tema de su quinto álbum de estudio, Climan, lanzado al mercado un 3 de julio del año 2000, la canción que vamos a escuchar, Bull Ride. Ya, entonces, mucha atención, recuerden, el martes 21 de abril en el Club RBX se va a presentar en Chile los alemanes de Feye Champagne, quienes hacen su debut en nuestro país con todo su folk metal. Nosotros lo recordamos con el tema Valhalla de su disco del 2025, Nightclub. Mientras que el 21 de abril en el Teatro Cariola, una de las grandes bandas de death metal, los suecos de In Flames, se va a presentar en nuestro país como parte de su tour latinoamericano 2026. Lo recordamos con una canción de su disco Climan del año 2000, el tema Bullet Ride. Forgotten, forsaken, our gods and holy names, divided and blinded by rulers and their games. Believe us, deceive us, we've seen it all before. For changes, injustice, we're riding into war. Hail the gods of thunder, Valhalla! Buenos temas los que acabamos de escuchar de estas dos bandas que pronto van a estar en nuestro país. Y nosotros vamos a seguir adelante con el programa de hoy para disfrutar ahora de aquellos solistas o agrupaciones que ya son parte de la historia del rock. En esta oportunidad vamos a recordar a dos destacadas bandas. Primero, The Stooges, agrupación fundada en 1967 en Detroit, Estados Unidos, considerada por la crítica como una de las referentes del garage rock y pioneras del punk rock. Nosotros vamos a recordar esta tremenda banda con un tema de su segundo disco de estudio, Funhouse, editado en 1970, considerado como una piedra angular del llamado proto-punk, grabado con la siguiente formación: el también histórico Iggy Pop en voz, Rob Argenton en guitarra, Dave Alexander en bajo y Scott Argenton en batería, contando además con la colaboración de Steve McKay en saxo. De este trabajo, de este disco, vamos a escuchar hoy el tema 1917, también conocido como I Feel Alright. Y luego seguimos con otra histórica banda, New York Dolls, formada en 1971, con poca vida ya que se disolvieron en 1975, tras publicar solo dos álbumes de estudio. Sin embargo, en el año 2004, algunos de los miembros vuelven a reunirse, produciendo tres discos más. Con los años se transformaron en una de las bandas de culto, quienes además de la música se caracterizaban por usar maquillaje, siendo influencia para bandas que posteriormente estarían en el género del glam metal, del punk rock, del rock gótico y del dark rock, entre otros. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, su homónimo New York Dolls, lanzado al mercado el 27 de julio de 1973, el tema Trash. Recordemos, este disco fue grabado con la siguiente formación, con David Johansen en voz, gong y armónica, Johnny Thunder en guitarra, líder y voz, Sylvain Sylvain en guitarra rítmica, voz y piano, Arthur Kane en bajo y Jerry Loren en batería, además de la participación de los músicos de sesión, Top Rudgren en piano, teclado y sintetizador, Body Bouncer en saxofón y Alex Spropulso en piano. Entonces vamos ahora a recordar a dos grandes bandas que ya son parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a The Stooges y su tema 1917, más conocido como I Feel Alright, del disco Funhouse, editado en 1970. Y luego otra gran e histórica banda, los New York Dolls, de su disco homónimo New York Dolls de 1973. Vamos a seleccionar la canción Trash. Bye. Adelante con el programa de hoy, vamos ahora a disfrutar de rock latinoamericano y en esta oportunidad con dos bandas provenientes de Ecuador. Vamos a iniciar con una agrupación de heavy metal y thrash metal fundada en 1990 en la localidad de Cuenca, me refiero a Vasca, agrupación que además tiene líricas de carácter social e inspiración cotidiana. Sus letras hablan de protesta social y mitología. Actualmente, Vasca está integrada por Juan Pablo Hurtado en voz principal, Xavier Calle en bajo y coros, Leandro Folo Jara en guitarra y coros, Tito Bravo en batería, Paulo Freire en guitarra y Jonathan Jara en guitarra y coros. La agrupación cuenta con 4 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su cuarta producción titulada Siniestro del año 2015, el tema Zombie. Y luego seguimos con una banda activa desde el año 1989 hasta el año 2007, aunque el año 2023 se volvieron a juntar para diversos conciertos de despedida. Me refiero a Cruz Encarnac, agrupación originaria de Quito, provincia de Pichincha, en Ecuador. Esta agrupación desde el principio intentó rescatar valores de la cultura local y regional, fusionando el rock con géneros tan diversos como el pop, la música afro-latina, el funk, el folclore latinoamericano, entre muchas otras formas de expresión musical, logrando un sonido característico. De esta banda vamos a escuchar un tema de su cuarto disco de estudio, Las Desventuras de Cruz Encarnac, del año 2003, la canción El Bebé Volador. Este disco fue grabado con la siguiente formación, con Andrés Zacoto Arias en bajo y coros, Pablo Estrella en guitarra, Sergio Zacoto Arias en segunda voz y Pablo Santa Cruz en teclados y coros. Ya, vamos ahora entonces a disfrutar del rock latinoamericano con dos bandas de distintos estilos provenientes de Ecuador. Vamos a escuchar primero el heavy metal de Vasca y su tema Zombie del disco Siniestro del año 2015 y luego escuchamos el rock blues de Cruz Encarnac de su disco Las Desventuras de Cruz Encarnac del año 2003. Vamos a escuchar el tema El Bebé Volador. We'll be right back. tan alto que se perdió. Nunca nadie más lo vio. Mira el mundo al cielo buscándolo. Y volaba tan alto, tan alto cerca de Dios. Y Dios le sonreía, jugaban, reían los dos. Un bebé volador, cansado de la tierra, finalmente despegó. Hizo ver el universo, hizo sus maletas y se marchó. Y su desaparición causó entre la gente gran consternación. Hubo libros y videos, miles de preguntas, mucha confusión. Y volaba tan alto, cerca de Dios. Y Dios le sonreía, jugaban, regían los dos. Un bebé Continuamos con el programa de hoy. Vamos a seguir con dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a comenzar con un tema de los maestros de Kiss. Me refiero a God of Thunder, canción que es parte de su cuarto álbum de estudio, Destroyer, de 1976. Una canción con un fuerte contenido heavy metal que ha sido versionada por distintas bandas. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la legendaria banda de death metal Dead, y que incluyó la versión japonesa y de lujo de su cuarta producción de estudio Human, de 1991. Y luego vamos a escuchar el popular tema The Sound of Silence, original del dúo de folk rock Simon and Garfunkel, formado en 1957 en Forest Hills, Queens, Nueva York, Estados Unidos, y que es parte del disco del mismo nombre, su segunda producción de estudio lanzada al mercado en 1966. Nosotros vamos a escuchar la versión de este tema propiedad de Disturbed, agrupación de heavy metal formada en 1994 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, y que tomó este tema, por supuesto, lo adoptó a su estilo y lo incluyó en su álbum Immortalized, su sexto trabajo de estudio publicado un 21 de agosto del año 2015. Bien, vamos entonces a disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema Good of Thunder, propiedad de los maestros de Kiss, de su disco Destroyer de 1976. Nosotros programamos la versión de la icónica banda Dead, que fue incluido en la versión japonesa y de lujo de su disco Human de 1991. Y luego escuchamos la versión del popular tema The Sound of Silence de la banda Simon & Garfunkel, y que es parte del disco llamado igual que la canción The Sound of Silence de 1966. Pero nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad la versión que de este tema realizó la banda Disturbed y que es parte del disco Immortalized del año 2015. We'll be right back.

influidos mayormente por las bandas estadounidenses del hard rock de los años 70, los primeros artistas del glam aparecieron a finales de la misma década y principios de la siguiente en los clubes nocturnos del Sunset Strip en Los Ángeles, Estados Unidos. Muchas de las bandas principales del subgénero enfatizaron el riff, frase melódico repetitivo, y el shred, estilo complejo de ejecución instrumental de la guitarra eléctrica típico del heavy metal, pero la mayor atracción del glam era el pegadizo gancho melódico, hook en inglés, tomado del arena rock. Y nosotros, ahora vamos a programar a uno de los exponentes de este estilo según la crítica. Me refiero a Quiet Riot, agrupación formada en 1983 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. De esta tremenda banda vamos a escuchar un tema de uno de sus mejores discos. Me refiero a Metal Health, lanzado al mercado el 11 de marzo de 1983 y que contiene el exitazo Come and Feel the Noise, tema original de Slade de 1973 y que vamos a escuchar en esta oportunidad. Y luego seguimos con otra banda exitosa en este estilo, me refiero a Bon Jovi, agrupación originaria de Nueva Jersey, fundada en 1983, cuya formación más clásica fue con John Bon Jovi en voz, Richie Sambora en guitarra y coros, David Bryan en teclados y coros, Tico Torres en batería y percusión y Alec John Such en bajo y coros. De esta agrupación vamos a programar un tema de un álbum muy exitoso, me refiero al Slippery When Wet, su tercera producción de estudio lanzada al mercado el 18 de agosto de 1986, trabajo que contiene grandes temas que son recordados hasta hoy y que lo llevó a estar en el número 1 en varias semanas, en varios rankings. De este tremendo trabajo vamos a programar hoy el tema Living on Prayer. Ya, entonces, vamos ahora a escuchar a dos bandas del glam metal. Primero vamos a escuchar a Quiet Riot y su tremendo tema Come and Feel the Noise, que la verdad es un cover de Slade, siendo parte del disco Metal Hell de 1983. Y luego vamos a escuchar a otro grande, Bon Jovi, de su exitoso disco Slippery When Wet de 1986. Programamos a esta altura un clásico, Living on Prayer. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes a partir de las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales. Es la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para los auditores de Tocopilla. Un gran y fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también para quienes nos escuchan en su señal online a través de www.radioembrujofm.cl. Mientras que todos los viernes llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.paislobo.cl en formato de podcast, donde pueden además encontrar las temporadas anteriores. Así que un gran saludo a todos quienes nos han escuchado desde hace mucho tiempo a través de www.paislobo.cl. Todos los viernes con un nuevo programa, y recuerda, en el buscador tú puedes poner Paraíso Infernal y puedes encontrar las temporadas anteriores si es que quieres escucharla. También otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde estamos en formato de podcast todos los días sábados. En formato de podcast, ojo, esto quiere decir que permite escucharlo el día en que llega un nuevo programa, el sábado, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl con un nuevo programa todos los días sábados. Mientras que la semana termina el día domingo a las 21 horas con un nuevo programa que llega hasta Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o también puedes escuchar su señal online despiertafm.cl, donde puedes disfrutar del buen rock todos los domingos a partir de las 21 horas con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y obvio, también nos puedes disfrutar de su programación. Así que un saludo y un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y recuerden que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y nosotros nos vamos a despedir revisando algunas noticias del mundo del rock, y claro, después vamos a escuchar a los directos involucrados. Y esta sin duda es una gran noticia. El legendario Alice Cooper anunció la salida de su autobiografía, libro que lleva por título Devil on My Shoulder, que saldría a la venta el 6 de octubre en Estados Unidos y dos días más tarde en el Reino Unido, donde además el músico realizará una gira de presentación. Los interesados pueden hacer sus pedidos en Amazon. Al respecto, Alice Cooper señaló: "He escrito este libro para seguir la pista de la evolución malvada de Alice y cómo finalmente lo he domesticado. Al igual que él y yo nos entrelazamos de forma casi fatal, la historia de Alice Cooper, tras más de 30 discos y más de 60 años, se ha convertido en una maraña de adornos, elaboraciones y fabulaciones descaradas, y creo que es la hora de separar la realidad del mito". Sin duda, un tremendo aporte a la historia del rock, y nosotros vamos a recordar precisamente al gran Alice Cooper con un disco de su carrera solista, me refiero a Trash, de 1989, con el tema House of Fire. Y en otras informaciones, la banda de rock y heavy metal progresivo Elder, formada en el año 2006 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado Throne Zero, que verá la luz el 29 de mayo del 2026 a través de Stickman Records en Europa y Blues Funeral Recording en Estados Unidos. Tras más de 20 años de trayectoria, Elder se ha consolidado como una de las bandas más influyentes dentro del heavy psicodélico contemporáneo. A lo largo de su carrera, el grupo ha destacado por su capacidad de combinar influencias del doom, stoner, rock progresivo y psicodelia, desarrollando un sonido propio que ha evolucionado con cada lanzamiento. Según la banda, integrada por Nick DiSalvo en guitarra y voz, Jack Donovan en bajo, Mike Risberg en guitarra y teclados y George Edert en batería, Throne Zero representa una nueva etapa en esa exploración musical, manteniendo la intensidad característica de sus riffs pesados y atmósfera hipnótica, pero incorporando nuevas texturas y elementos progresivos. Mientras esperamos el lanzamiento de este disco que salga a la luz, vamos a recordar a Edler con un tema de su álbum Reflection on Florentine World del 2017, el tema Thousand Hands. ¡Ya! Cerramos entonces este breve segmento de noticias y cerramos también el programa de hoy escuchando los directos involucrados. Primero vamos a escuchar al maestro, al gran Alice Cooper y su tema House of Fire de su exitoso disco Trash de 1989, y luego escuchamos a Elder de su disco Reflection on a Floating World del año 2017. Programamos el tema Thousand Hands, canción con la que finalmente nos vamos. Nos despedimos y como siempre, gente, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Take me higher, I'm building.